Señal Pirata. Solo Rock Señal Pirata. ¡Hola! ¡Qué alegría poder reencontrarnos cada fin de semana! Y qué mejor manera de hacerlo escuchando lo mejor de los 90 y el rock actual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Richard Mario, otra vez listo para emprender un recorrido a modo de flashback. Aquellos años donde algunas canciones nos marcaron para toda la vida. ¿A quién no? ¿No? Siempre hay una canción. Bueno, y lo mejor de todo es que cuando volvemos a escuchar estas canciones, muchos recuerdos vuelven a nuestra mente, como una dulce sinfonía, y armamos todo un escenario imaginario y volvemos a evocar aquellos momentos tan especiales. Bienvenidos, una vez más, a Señal Pirata. We're Estás escuchando Señal Pirata en www.richardmario.com. I crawled to you and I said all the things that you said to say. Have I said enough? Do you like it? Yeah, yeah. Do you like it? Yeah, yeah. I know why you're playing these dirty games. They're killing me. And I know why you love to watch me beg. Well, here I am. Do you like it? Yeah, yeah. And do you like it? En Señal Pirata, cada fin de semana, Rock en Señal Pirata. Lo mejor de los 90 en Señal Pirata. So what do you wanna leave? Got no words of sympathy. And if I go ¿Quieres saber qué canciones has escuchado? Fácil, visita www.richardmario.com/pirata. Escríbenos, haz tus pedidos, sugerencias o programa tu música para la siguiente edición. www.richardmario.com/pirata. Lo mejor de los 90 y el rock actual. Hola, ¿qué tal? Les habla Edgar García, voz latinoamericana de Warner Channel. Saludos para Señal Pirata, en la conducción de Richard Mario. Señal Pirata, más rock. Kiss me. Escuchando Señal Pirata, solo rock. Porque los mejores fines de semana están aquí, en Señal Pirata. We'll be right back. could see the road that they walk on. Señal Pirata, más rock. Lo mejor de los 90 en Señal Pirata. Loving you like it never happened. Saber qué canciones has escuchado, visita www.richardmario.com/pirata. Escríbenos, haz tus pedidos, sugerencias o programa tu música para la siguiente edición. www.richardmario.com/pirata. Lo mejor de los 90 y el rock actual. You change your mind like a girl changes clothes. Yeah. girl changes clothes. Señal Pirata. Cause you're hot and you're cold. You're yes and you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. You're hot and you're cold. You're yes and you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. You don't really wanna stay, no. You don't really wanna go. You're hot and you're cold. You're yes and you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. Bueno, es verdad lo que dicen. Todo lo bueno a veces se va rápido. Y el programa ha llegado a su parte final, fin de las finales. Que tengan de verdad, les deseamos éxito y que sigan adelante. Y siempre, por supuesto, escuchando Señal Pirata, su programa favorito de cada fin de semana en distintas partes del Perú. O también lo pueden hacer en www.richardmario.com/pirata. Mi nombre es Richard Mario, te deseo lo mejor y sigue escuchando Señal Pirata, lo mejor de los 90 y el rock actual. Abrazos, los queremos mucho. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. Such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.